Vacilando, quiere seguir. Ella la nota, quiere subir. Le sigo dando hasta morir. Te quiere ir, no voy pa' casa. Quiere fumar, yo tengo melaza. Llegaste en taco y te fuiste de calza. Quieres volver. Ella te menea. Culito. Se menea. La.